como $1,000,000, solo tengo 70 pesos en común. La intención es lo que cuenta, sabes, el banco no cobra impuestos sobre sentirme también aún. Me gusta su risa, su sonido, espero verme también como tú te ves conmigo, porque somos torpes, indescriptible. No creo que también temas al compromiso, es imposible o tu corazón se encuentre ileso aún. La distancia nos separa por semanas, no miento. El lunes a casa, esperando el sábado. Cansado, casi muerto y quiero ver cómo luces. Obvio los autobuses, no más que los aeropuertos. Vale la pena el viaje, las horas lo espera. Pasar tiempo con ella, no importa la manera. Tengo esta bomba dentro, explosión sin luces. Si el momento premia, la oscuridad seduce. Horas por teléfono, niños de secundaria. Cree que soy muy cursi, ríe de mis palabras, no me siento mal. Empiezo a molestarla, cuando cuelgo solo pienso en volver a llamarla. No me preocupan silencios repentinos. Encontré con quien puedo ser tan aburrido y viajar para ver películas en su sofá. Waffles por la mañana para desayunar, beber hasta las tantas el sábado responsable. Lleva mi cadáver en su coche sano, salvo hasta un sitio seguro. Dulces sueños que son soñar con ella en tu futuro. Enamorado, haría mi ciudad a un lado, ignorar a todos los que me creen equivocado. Enamorado, haría mi ciudad a un lado, la mejor chica del mundo la he encontrado. Enamorado, haría mi ciudad a un lado, ignorar a todos los que me creen equivocado. Enamorado, haría mi ciudad a un lado, la mejor chica del mundo la he encontrado. ¿En qué nos metimos? Relación de distancia. Era el tonto que siempre criticaba. Mano en la cara, vergüenza. No tengo pretexto, muero por recibir otro mensaje de texto. Saber cómo está todo, ¿cómo estás? Regresa si te vas, regreso a casa a estar solo y pensar en despertar a tu lado abrazado. Otra vez vuelvo a llegar, otra vez tarde al trabajo. Sonriendo, sonrisa tonto, enamorado. Suficiente para ignorar las cuentas de teléfono. Carlos Slim cuenta mi brevedad de saldo. Escuchar su voz hace valer cada centavo. Y mi mamá, la prueba. También mi hermano, mis amigos repiten las bromas que ha contado. Y sabe tanto de música como yo sé de arte. Espero no dejar de gustarle porque nos complementamos muy bien. Llama a la pizza también. Y aunque nunca ha visto Star Wars, puedo explicarle quién es Ben. Que no vi Yoda, Darth Vader, Han Solo. Porque Luke quiere volar, la estrella de la muerte. Una foto de ella en mi fondo de pantalla exorciza. Y un pone en mis sitios más visitados. No trata de cambiarme y no le cambiaría nada más que el código postal. Me está matando la distancia, separación. Dolor de cuello por dormir, horas en el camión. Sentado pensando en ella a mi lado. Un sentimiento cálido es una canción de Boom Boom Kid. Enamorado, haría mi ciudad a un lado, ignorar a todos los que me creen equivocado. Enamorado, haría mi ciudad a un lado, la mejor chica del mundo la he encontrado. Enamorado, haría mi ciudad a un lado, ignorar a todos los que me creen equivocado. Enamorado, haría mi ciudad a un lado, la mejor chica del mundo la he encontrado.